Es Radio Tudela 96.0 FM. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Día de las Bardenas 2017 aquí en Radio Tudela en el 96.0. A partir de ahora hasta la una del mediodía aproximadamente podrán seguir en directo esta importante fiesta desde Santa Cara. Como saben, Radio Tudela se acerca siempre a las festividades de nuestro alrededor y no podía ser de otra manera el Día de las Bardenas 2017. En este 10 de septiembre es un día importante para la comunidad de las Bardenas y queríamos estar ahí y nos han dado el privilegio de poder traerles todos los protagonistas que se van a acercar hasta Santa Cara en este importante día. Este Día de las Bardenas, que hoy se celebra en Santa Cara, comenzaba a las 8 de la mañana con las dianas, de 9 a 10 el encierro, de 10 a 2 de la tarde los hinchables, a las 10 y media el almuerzo popular, a las 11 el mercado artesanal, a las 11 y media la recepción de autoridades y a las 12 la misa. Y nos vamos a ir ya directamente con nuestros compañeros Paul Carcavilla y Carolina Álvarez, que están allí desde Santa Cara para traernos todos los protagonistas y todos los acontecimientos que ocurran en la localidad con este día tan especial de celebración para las Bardenas. Como ya conocemos los oyentes de Radio Tudela, hoy se celebra el Día de Bardenas Reales en Santa Cara, 10 de septiembre. Vamos a poder dialogar con el alcalde de la localidad, don Jesús Luis Caparroso Ruiz, que bueno, está ya en este acto inicial recibiendo a todos los invitados. Hoy un día especial para Santa Cara, Jesús Luis. Pues sí, así es. Ahora estamos un poco con el acto más protocolario, que recibir autoridades y gente de la política que viene a visitarnos durante este día, pero bueno, llevamos desde las 7 de la mañana, pues junto con gente de Bardenas, intentando asentarlos y que vaya empezando el día, que vaya todo bien, que tengan todo correcto en su sitio, y ahí vamos. ¿Qué podemos decir de Santa Cara a las personas que no lo conozcan? ¿Qué datos podemos ofrecer? Hombre, pues podemos ofrecer que somos un pueblo pequeño en población, pero un pueblo sencillo, pero muy acogedor, y que pertenecemos aquí al Valle del Aragón y que estamos encantados porque este día pues puede ser un poco de lanzadera para darnos a conocer que estamos aquí un poco en un extremo de Navarra y los pueblos pequeños parece que es fuera de Pamplona y poco más, pero existimos y aquí estamos. Son las palabras del alcalde de Santa Cara, Jesús Luis Caparroso, y vamos a seguir hablando con el concejal de Cultura, Jorge Pascual Castillo. Bueno, pues entendemos que esto para la localidad es un impulso importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es una cosa que al final pues hacemos llegar lo que es el pueblo de Santa Cara a todos estos pueblos de la Ribera, porque parece que por cercanía, pero que muchas veces es una forma de llegar a visitarlo, ¿no? O sea, es una forma de que la gente se acerque a lo que es Santa Cara y vean lo que es el pueblo de Santa Cara, que aunque somos un pueblo pequeño, pues tenemos un poco de todo. Hay un poco de todo. Veíamos, qué duda cabe que el Torreón de Santa Cara es uno de vuestros emblemas. Sí, pues sobre todo es un pueblo que sobre todo tiene mucha historia. Al final es un pueblo que desciende de lo que era Cara, pueblo romano, y al final pues lo que es de lo que es historia tiene bastante, ¿no? Lo que pasa que muchas veces, pues claro, cuesta conocerlo, ¿no? O sea, cuesta que la gente se acerca y luego cuando lo ve dice, hostia, se queda sorprendida, ¿no? De lo que es el pueblo en sí. Pues son las palabras de Jorge Pascual Castillo, que es concejal de Cultura, y que entendemos que bueno, que un día así de recibir a tantas personas y de poder venderlo, pues esto os encanta. Exactamente, esto es, pues la verdad que es una alegría para el pueblo de Santa Cara ver a tanta gente por las calles, luego todos los que nos vamos a juntar para comer, y la verdad que sí, que es un día bonito y para que la gente disfrute, para que la gente se lo pase bien. Es esto, consiste la cosa. Pues nos agrada y mucho haber conocido a Jorge Pascual Castillo y vamos a seguir conociendo a más concejales del Ayuntamiento de Santa Cara. Vamos a poder hablar con Jorge Cervera, que es el teniente de alcalde y que hoy pues es consciente de la importancia que tiene intentar acoger a todo el mundo que viene de la mejor forma posible, ¿no? Pues sí, es un día importante. La verdad es que al final albergamos este día alberga mucha gente de todos los pueblos bardeneros y bueno, pues hay que intentar acogerlos de la mejor manera posible. Una zona de la Bardena, lógicamente, que es diferente que la de Cortes, pero igual de rica, igual de entretenida. Sí, diferente. Al final la Bardena lo que tiene es eso, la variedad que tiene, que la Bardena blanca, la Bardena negra, al final es todo, es muy diferente de una zona a otra. Y dentro de toda la Bardena, ¿no? Tantas posibilidades como las que hay, ¿la utilizas de alguna forma, bien deportivamente, agricultor? ¿Qué nos puedes contar? Yo personalmente, deportivamente y fotográficamente. Soy aficionado a la bici y a la foto y la verdad es que voy bastante. Por lo tanto, la conoces sobre todo este territorio, sí. Incluso alguno más. ¿Alguna recomendación que puedas hacer en esta zona? Pues disfrutarla, ir con gente que la conozca sobre todo, porque es muy importante para que te enseñe los rincones, los verdaderos rincones bonitos de la Bardena. Y nada, disfrutarla de todas maneras posibles. Hoy vamos a hacer estamos ya en el acto inaugural, luego posteriormente será la comida. ¿Dónde va a ser la comida? En fin, ¿cómo habéis preparado? Porque al final son muchas personas las que están viniendo, sí, a Santa Cara. Sí, pues ahora tenemos la recepción de autoridades aquí en el ayuntamiento. Posteriormente tenemos misa, seguido. Luego hay degustación de productos típicos aquí en la plaza del ayuntamiento. Y luego hay una exhibición de paracaidismo a cargo de los militares, que vienen de la base de Zaragoza. Y luego la comida tenemos en el pabellón, en el polideportivo. Pues ahí será, donde se reúnan más de 1000 personas que van a estar... Sí, en torno a 900 estamos. 900 personas. Sí. Bueno, pues que, como estamos hablando, Jorge, que feliz día de la Bardena y a dar a conocer vuestra localidad. Eso hace falta, muchas gracias. Hoy, importante para la Bardena, Santa Cara, se lo seguimos contando desde Radio Tudela Es Radio. Vamos a continuar en esta retransmisión en directo en los micrófonos de Radio Tudela Es Radio. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara, desde las 9 de la mañana con encierro matutino, hinchables, almuerzo, mercado artesanal, degustación de productos típicos, gran exhibición de paracaidismo a la 1:30 del mediodía, entrega del galardón Bardenero Mayor, sobremesa musical, vacas por la tarde y ronda de gigantes. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara. Otra localidad bardenera es Buñuel y estamos hablando con su alcalde, José Antonio Larés Las Heras, que también ha querido, qué duda cabe, venir como bardenero y representante también de su localidad. José Antonio, pues hoy día grande, ¿no?, para todos los que formáis parte de este territorio con gozantes. Sí, pues al final es un día muy especial donde se vive como una gran familia que somos los pueblos con gozantes y donde se disfruta mucho de las artes tradicionales que teníamos aquí. La verdad es que da ilusión venir estos días. Dentro de los localidades que ya se ha realizado este evento, Buñuel se realizó y además me decías que incluso de las primeras localidades que se celebraba el día. Sí, en Buñuel, yo quiero recordar que empezó la fiesta de Bardenas, empezó un poquito por Carcastillo y demás y se repitió en varias veces aquí cerca de Carcastillo. Y ya cuando salió fuera, fue de los primeros en salir hacia la ribera Buñuel. Y la verdad es que lo recuerdo, porque ahí me tocó de fiesta, lo recuerdo como una fiesta muy bonita de día. Y muy completa como se lee en el programa, vamos. Cuando hablamos de Bardenas, hablamos de una palabra que está en todas las mentes que quieran entender el territorio de la Ribera como un territorio de futuro. Entendemos que también que ese plan de turismo que está costando salir, pero que parece que poco a poco le queda menos, pues es una parte fundamental para luego gestionar todo lo que puede venir a las diferentes localidades que disfrutan del turismo en las Bardenas. Pues sí, como comentas, la Bardena es un sitio singular que solo tenemos el privilegio de tener en Navarra, que disfrutamos los pueblos con gozantes, pero bueno, yo creo que disfruta todo el mundo porque hasta ahora la entrada es libre y con tan singular que es, poco a poco vamos a ir tirando también en la parte que nos toca de turismo. Hay unos proyectos comenzados, yo creo que van en buen camino y desde los pueblos con gozantes del sur, de la puerta sur, como es Buñuel la entrada, vamos a estar ahí para ir poco a poco aumentando todas las posibilidades que tiene el turismo en Bardenas, en esa zona y en los pueblos de alrededor, Cortes, Buñuel, Rivaforada, en todos. Que no es fácil, pero que el camino está claro que hay que trabajarlo y que el proyecto tiene que ser la admiración de toda Navarra y de todo el territorio español. Eso es. Como dices, no es fácil, pero es cierto que ya poco a poco nos vamos uniendo pueblos y se van consiguiendo cositas que para ahora parecen pequeñas, pero que van a acelerar luego el que podamos conseguir un turismo de calidad, que es lo que queremos. No un turismo a grandes modos, sino de calidad. Ayer en Buñuel se celebraba, como nos acordamos, una carrera nocturna que duda cabe que, bueno, que está también en auge todo el tema del deporte. ¿Alguna noticia que nos puedas decir? ¿Corriste la competición? No, me tocó trabajar, no pude estar ni en la carrera. Yo sé que funcionó muy bien, hablé con el concejal y todo salió pues según lo previsto, no hubo ningún percance con ningún corredor. Y cada día pues va cogiendo más auge y cada vez tenemos más gente. A ver si poco a poco le vamos dando el renombre que también se merece. Muchas gracias, José Antonio Las Heras. A vosotros por estar aquí, gracias. Continuamos con más protagonistas desde Santa Cara en este día especial de Las Bardenas 2017. Las Bardenas Reales, ese escenario natural maravilloso que tenemos la oportunidad de vivir y de disfrutar todos los navarros y en especial toda la Ribera. Y nos encanta poder estar en este día tan importante para toda la comunidad de concozantes de Las Bardenas, a los cuales les deseamos un muy feliz día. Seguimos desde allí con nuestros compañeros Polcar Cavilla y Carolina Álvarez en este día especial. Especial de Bardenas Reales 2017. Hoy hemos podido hablar durante la semana con el presidente de Bardenas Reales, don José María Gramonte, y hoy es el día grande, el día que poco a poco está recibiendo a más personas, está llegando a lo que bien os decía, al final Bardenas como territorio, pues no tiene un pueblo en sí, sino que al final es el único día en el que los concentráis todos, y es la importancia que se le da, ¿verdad? Sí, bueno, hace ilusión ver a diferentes alcaldes de los diferentes pueblos concozantes acercarse hasta Santa Cara. Y para nosotros, como te dije el otro día, es el día grande de la comunidad, una vez al año, ¿verdad? Y yo creo que, como has visto, pues hay bastante calor, bastante ambiente y todo, yo creo que es una armonía y una alegría tremenda de vernos y pasar un día de fiesta por una vez. Hay que decirlo, el próximo fin de semana, el domingo, será el Día del Paso, una tradición también que se cambiaba de día, también por coincidir con el domingo para que así pues más personas pudieran acercarse. Sí, de lo que se trata es de acercar los actos o los hechos que se llevan a cabo en la comunidad, como es el Día de la Transhumancia, que para nosotros es importantísimo, y caía en lunes, hablamos con el sector ganadero, pues para contar con ellos, porque ellos son los verdaderos protagonistas, y accedieron, de lo cual estamos muy agradecidos, a hacer el cambio del lunes al domingo, porque claro, hay que ver que hay que llevar un montón de voluntarios para hacer todos los actos que se llevan a cabo, y será, en vez del día 18, el día 17, lo cual pues la gente que es como el cambio de hora, que se entere de que es el 17 y no el 18, domingo, los actos son igual en el paso, a las 8 de la mañana, y luego ya seguimos con la fiesta de los usos tradicionales en Carcastillo. Como decimos, el paso, dentro de esta ubicación, estamos hablando en este territorio, que es donde se encuentra, cerca donde nos encontramos en este momento en Santa Cara. Sí, bueno, digamos que pertenece, por decirlo de alguna manera, a la zona del Valle del Aragón, es el paso natural, como el nombre indica, ¿verdad? Y siempre, aunque cae un poquito lejos de los pueblos, pues también se suelen trasladar pues unas 500 o 600 personas, o sea que es un número importante. Y este año tenemos ya confirmados 5 ganados, con lo cual yo creo que el acto en sí va a estar bastante bien. Hay que recordarlo, se cambiaba el formato de los distritos. Anteriormente, hace ya unos cuantos años, los ganaderos tenían que ir, cuando sonaba la pistola, iban cada uno corriendo a ver cuántos territorios cogían más. Fue un cambio que se implantó dentro de la comunidad de Bardenas y eso ha provocado que en este momento pues las ovejas, los pastores, tengan ya su sitio determinado. Sí, así es, cada uno tiene su distrito, pueden hacer uso de él prácticamente todo el año. Y siempre hay gente como estos valientes, por decirlo de alguna manera, que se suben con los ganados como se hacía antaño y ahora bajan. Han salido hoy en concreto desde Isaba y llegarán aquí el domingo por la mañana. Pues además de hoy vivir esta tradición, que es el Día de Bardenas, que se está viviendo en Santa Cara, también queríamos destacar todos esos premios que durante este año vais a recibir por parte de diferentes organizaciones acerca de la fauna, que poco a poco cada vez estáis destacando más. Sí, bueno, ahora el sábado próximo recibimos un premio en Badajoz, que lo otorga la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, dentro de una feria que prepara la Junta de Extremadura, a la cual va a asistir el presidente de la Junta de Extremadura y el alcalde de Badajoz, y el premio consiste en lo que es la mejora a las entidades de custodia, que se llaman a nivel nacional, en la red de reserva de la biosfera, y lo que se hace es patrocinar o pagar o subvencionar o apostar, o como quieras llamarlo, por los usos tradicionales, por la mejora medioambiental y la sostenibilidad del sistema, ¿no? Entonces nosotros desde siempre hemos apostado ya desde el tema agrícola, ganadero, medioambiental, cinegético, de estudios, o sea, una serie de cosas desde que el año 2000 nos declaró en Parque Natural hasta hoy han sido 17 años de trabajo continuo y de alguna manera pues se agradece un premio de estos, claro. Además también que cada vez se está dando más valor desde Europa a todos estos trabajos que estáis realizando. Sí, entiendo que los premios son pensando en verde, por así decirlo de alguna manera. pero lo principal es que es la sostenibilidad del sistema en un espacio tan frágil como es la Comunidad de Bardenas, ¿no? De alguna manera nuestra obligación es preservar lo que es el espacio para las generaciones venideras. O sea, a nosotros no nos ha llegado por casualidad, sino porque antes ha habido otros que lo han cuidado, ¿eh? José María Gramonte, hoy recibiendo a todo aquel bardenero, bardenera y visitante que le apetece venir a Santa Cara y hacer, pues bueno, pues ese recibimiento para disfrutar de este día. ¿Alguna información que quiera decir a los oyentes de Radio Tudela que nos estén escuchando en este momento? Bueno, pues para nosotros es un día importante también porque la Asociación de Cazadores otorga el premio de Bardenero Mayor y este año, como sabes, pues le han elegido al expresidente fallecido, nuestro amigo Julián Isla, a título póstumo, y para nosotros es un día también de sentimientos encontrados. Por una parte está la parte de la fiesta y por la otra pues el recuerdo de esa gran persona que fue. Momento emotivo que viviremos también en estos micrófonos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos contándolo para todos los oyentes. Venga, a vosotros. Directo en Radio Tudela Radio con protagonistas que se acercan a los micrófonos de Radio Tudela, muchas personalidades que se están dando cita en este salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cara, presidido por el Rey de España, y las banderas institucionales, tanto la europea, la española, la navarra y lógicamente la de Santa Cara. Así es, seguimos en esta mañana con toda la tradición desde las Bardenas Reales y nos vamos directamente a Santa Cara porque, como saben, el inicio de este día importante para las Bardenas Reales pues será con un chupinazo, con un cohete anunciador que hará que comiencen todos los actos festivos. Así que lo escuchamos aquí en Radio Tudela en directo en el 96.0. La tradición bardenera con el cohete también que da inicio a estos días de fiesta. El sonido en directo del día de las Bardenas con el cohete tradicional, pues bueno, otro de los protocolos. Así daba la bienvenida a su alcalde, entendemos que contento con la asistencia de que ha podido dirigirse a todos ellos. Sí, pues así es, pues contento y al final un poco responsabilidad de intentar quedar a la altura de toda la gente que viene, pero creo que sí, que lo vamos a lograr, tanto nosotros los miembros del ayuntamiento como el vecino, como el pueblo entero, yo creo que se van a llevar una buena imagen de Santa Cara. Y más con la ilusión con la que tenéis todo el grupo de trabajo, concejales, personas, en fin, es lo primordial. Sí, así es, desde que ya nos dieron fecha y nos dijeron que se iba a celebrar aquí, pues todos ya empiezas a organizarte y agradecer pues todos los concejales del ayuntamiento, por supuesto, a todos los vecinos, las posibles molestias que se les pueda causar con la afluencia de vehículos y demás. Y luego pues a todo el personal de Bardenas, evidentemente, que viene con ellos y un grupo de trabajo, y gracias a ellos sale todo adelante muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Seguimos informando en esta retransmisión en directo en Radio Tudela Es Radio. Así es, continuamos con más protagonistas aquí en Radio Tudela en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Damos la bienvenida a todos, alcaldes, gente de la política y gente de pueblos congozantes. Deseando que paséis un buen día por aquí por Santa Cara. La mañana parece que no nos ha acompañado un poco, pero bueno, ahora parece que el día ya se va a estirar y nos va a dejar. Que paséis un buen día, que nos sirva el pueblo de Santa Cara por darnos un poco a conocer también y que podamos acoger a todos los visitantes que vengan. Y agradeceros sobre todo la asistencia, pues agradecer a todo el personal de Bardenas con José Mari a la cabeza, pues todo el trabajo que han hecho y todo el despliegue que llevamos una semana. Ahora iremos a misa, todo el que quiera acompañarnos a misa tendremos a las 12 en la parroquia a misa y luego pues ya, pues como sabéis el acto, luego irá todo rodado ya una cosa tras la otra. Que paséis buen día y sobre todo que tengáis buen viaje de regreso a vuestras localidades. Muchas gracias. Las palabras del alcalde de Santa Cara que daba inicio a este día protocolario. El año pasado fue bardenero mayor Félix Rodrigo de Valtierra. ¿Qué por qué? Pues por la comunidad de regantes de Bardenas, que es algo que además también tiene mucho que ver en estos presupuestos y que se está hablando mucho de qué forma, pues por ejemplo, todas las ovejas beben agua, porque si las ovejas vienen de los valles del Baztán a esta zona cuando se hace el paso, pues las ovejas tienen que beber y es una de las infraestructuras que se hablaba ya en ese momento. Félix Rodrigo, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pasa el año, ha sido ilusionante, emocionante, ha sido para mí un orgullo y una satisfacción representar todo el año como Bardenero Mayor y vamos, no tiene palabras. Ya le he dicho a la nueva, por título póstumo de Julián, que se le quedará en la memoria, que es esto una satisfacción y sobre todo para los bardeneros, como ya te comenté antes, que los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos han estado en estas tierras trabajando y haciendo las cabañas con su propia fuerza y la piedra de Bardena, pues para un tataranieto es una, ha sido una satisfacción muy grande. Cuando hablamos de esas obras que podía, nos decía también José María Gramonte, el presidente, sí, que bueno, que es uno de los proyectos que está ahí y que poco a poco está teniendo más repercusión. Pues te puedo decir ya que tenemos ya 50 distritos con agua, 50 de los 78 que hay, y entonces están bebiendo agua ya. No se ha dado el pistoletazo de la inauguración, pero ya están todos bebiendo y en septiembre ahora les daremos la entrada oficial de llaves. Pues lo dejamos aquí, gracias. Venga, muchas gracias. Y continuamos aquí en Radio Tudela desde las Verbenas Reales en este día especial para la comunidad de regantes y congozantes que se han congregado en esta mañana, pues para vivir un día importante y un día de fiesta con un montón de actos, y ahí está Radio Tudela para contárselos aquí en directo. Tudela, también localidad congozante, su alcalde Neco Lararte, además acompañado también por concejales del ayuntamiento de la localidad, asistiendo a este día de fiesta en las Bardenas. Neco Lararte, pues bueno, entendemos que un compromiso también con la comunidad de Bardenas. Sí, bueno, veníamos a acompañar, ya vino algo a otros años y a mí por agenda me daba en el día de hoy. Y bueno, pues estar con el resto de compañeros que compartimos la Bardena, que yo creo que es un territorio que tenemos que cuidar y que es importante para todos. Y bueno, también sirven estos días no solo de celebración, sino de poder comentar pues proyectos, asuntos y cosas que nos preocupan a todos. En estos momentos, día de celebración en Santa Cara, localidad, como decía el alcalde, acogedora, que al final hay que venderlo también. Sí, yo creo que, fíjate, uno de los desafíos que tenemos, me parece que es también que tengamos cierto movimiento entre las localidades, ¿no? Igual en lo que es la Ribera Baja sí que nos conocemos más, pero también tenemos que estrechar lazos. Pero luego creo que nuestros vecinos y nuestras vecinas, bueno, pues tenemos que animarles a que bueno, pues que suban a ver Santa Cara un domingo, vengan a pasar el día o puedan ir a Carcastillo y bueno, con las localidades cercanas y también con el resto de Navarra, me parece que sí que hay bastante desconocimiento y es una de las cosas que tendríamos que fomentar más. Hoy el alcalde de Tudela también en este día, las fiestas de la juventud que serán el próximo fin de semana, no exentas de polémica, sobre todo con la guerra de los tuits que habéis llevado desde UPN Tudela, desde Izquierda Esquerra, el Partido Socialista, que no ha publicado ningún tuit, pero han estado esas diferentes declaraciones. ¿Algún comentario a decir? No, bueno, simplemente que a mí me parece una polémica totalmente artificial planteada por el grupo municipal de UPN, o al menos desde su cuenta. No tengo la suerte de conocer a quién lleva la cuenta, pero a mí me parece que cargar contra el Drogas, el artista que es, con la trayectoria que tiene, que ha defendido un montón de causas y que es una propuesta que viene de la Federación de Peñas, en donde evidentemente también hay muchísimas personas que colaboran y que son del propio UPN, me parece una falta de respeto para con el trabajo de la propia Federación, que está intentando sacar adelante un concierto que es muy interesante para la ciudad y que es muy sugestivo para los jóvenes, si no tan jóvenes también, en un enclave además muy bonito al lado del Ebro, como para teñirlo y volver a generar polémica cuando lo que creo que tenemos que hacer es vender ciudad y tratar de buscar estrechar lazos con otras localidades, ¿no? A mí me parece desafortunada la crítica que ha planteado el grupo municipal de UPN, mezclando churras con merinas, además, y con un toque, a mí me parece, bastante censor por su parte. Me parece que los tiempos requieren más diálogo, más reflexión y más profundidad, y luego, sobre todo, respetar el trabajo que hacen altruistamente todas las personas que colaboran en la Federación de Peñas. Y son ellos los que lanzan la iniciativa, es la Concejalía de Juventud, con Silvia a la cabeza, quien la recoge, y denostar ese trabajo a mí me parece de bastante mal gusto. hoy hablando de las fiestas de la juventud y también hablando de las Bardenas, por lo tanto, que si les apetece venir a Santa Cara, que si les apetece venir a fiestas de la juventud, el alcalde Tudela les hace la invitación. Sí, bueno, a Santa Cara, y además yo creo que el alcalde ha comprado buen tiempo, a pesar de que la mañana empezaba mal, hay actividades a lo largo de toda la jornada. Se ve mucho ambiente en un pueblo que es muy acogedor y doy fe de que la gente de aquí, hay mucha gente de Santa Cara también en Tudela, que es un pueblo entrañable y bueno, cabe la posibilidad de que vengan a pasar el domingo aquí como una actividad diferente y bueno, yo creo que el fin de semana que viene también en Tudela hay bastantes actividades complementando las fiestas de la juventud con el concierto el viernes a la noche, con todas las actividades para los jóvenes en la Plaza de Toros al día siguiente y complementado también con la clausura del Festival de Sadarve, que también es una iniciativa cultural de arte efímero en nuestros palacios y lanzada por jóvenes artistas, fundamentalmente por arquitectos. Bueno, pues me parece que tenemos un montón de cosas como para que la gente del entorno pueda venir a visitarnos y se lleve muy buen gusto. Gracias, Eneko Larrate. Gracias a vosotros. Las palabras del alcalde de Tudela hoy en este Día de las Bardenas. Continuamos en este especial. Así es, continuamos en este especial desde Santa Cara y como nos recordaba el alcalde de Tudela, hay muchísimas actividades para poder disfrutar en este día especial de las Bardenas 2017, como ya han comenzado pues la recepción de autoridades, la misa y como no, de a la 1:45 la degustación de productos típicos, a la 1:30 la exhibición de paracaidismo a cargo del Escuadrón de Apoyo Despliegue Aéreo en el campo de fútbol. Y como no, un momento muy especial a las 2:30 de la tarde, la entrega del galardón Bardenero Mayor 2017 y la comida popular. Acérquense a Santa Cara en este día especial de las Bardenas 2017 a disfrutar de todos los actos que han preparado los diferentes pueblos congozantes y en este caso pues le ha tocado a Santa Cara. Así que muy cerquita de nosotros pueden pasar un muy buen día en esta localidad. Continuamos con más protagonistas que se han acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela. Como saben, solamente aquí en directo puede seguir la actualidad en el 96.0 o también en www.tudelahoy.com. Más localidades o pueblos que nos encontramos de Cortes. En este caso vamos a poder dialogar con Silvia Navarro, su concejal de festejos, que también le ha apetecido venir a disfrutar de este día Santa Cara. Silvia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo Santa Cara? Pues muy bien, la verdad es que es un pueblo que no había venido nunca y me está pareciendo muy bien. Está muy animado, mucha gente, un buen ambiente, muy bien. La feria de artesanía también que se está pudiendo pues ver, sí, ¿no? Estupendamente, porque a mí además me encantan estos puesticos, que hay cosas para comer y artesanía, está todo muy bien, la verdad. Las fiestas de Cortes están a la vuelta de la esquina y vemos que, bueno, que ya el programa lo habéis terminado. Mucho esfuerzo detrás, ¿no? Mucho, la verdad es que sí, mucho tiempo de buscar rastros, hablar con asociaciones, colectivos, peñas, pero bueno, por fin ya lo hemos terminado y con ganas de que llegue ya el día 23 para poder dar comienzo a las fiestas. Hablaremos más tranquilamente de todos los actos festivos, pero lógicamente queríamos también señalarlo, ¿no? Que las fiestas de Cortes empezarán el sábado 23 de septiembre y que de la misma forma que invitas a venir a Santa Cara a los aquí que nos estén escuchando, pues invitamos también a que se acuerden de las fiestas de Cortes. Por supuesto que sí, todo el que quiera venir está invitado y será bien recibido. Muchas gracias, Silvia Navarro. A vosotros, adiós. Protagonistas en este Día de la Bardena, disfrutándolo en Santa Cara. Así es, muchos más protagonistas disfrutando de un día especial para las Bardenas y para todos los pueblos congozantes. El año pasado, ya pasado, se celebró en Argueda. Su alcalde, Fernando Mendoza, está también presente en este día y acompañando y conociendo un poco mejor esta localidad, la de Santa Cara. Fernando Mendoza. Hombre, aquí estamos y muy a gusto, ¿eh? Porque estos días de Bardenas son días muy bonitos de relacionarnos igual con menos presión que las reuniones más formales, más oficiales, y hay que aprovecharlo para conocer encima otros pueblos congozantes también. ¿Qué te está pareciendo? Hombre, pues precioso, mucha gente, ¿eh? El tiempo, decimos que tiempo malo, pero el verano ha sido así. A mí, pues oye, pues igual pasar un poquito menos calor que el que pasamos el año pasado en Arguedas, pues también está bien y todo perfecto y muy bonito. Cuando hablamos de que ha pasado un año, pues lógicamente se recuerda, ¿no? En ese día de compartir, de poder estar a gusto con la gente que os acompañó, en fin, agradecidos, ¿no? De hombre, ese día. Muy, muy a gusto, era la primera vez que se hacía el año pasado. pasado, el día de Bardenas en Arguedas, fue un éxito y esto tiene que seguir, o sea que una vez al año por lo menos todos los bardeneros y bardeneras, no solo los representantes sino los vecinos y vecinas, nos juntemos pues para un día de confraternización y de encuentro, a mí me parece una iniciativa extraordinaria. Pues ya solo queda recordar que también en Arguedas se realiza el Día del Arroz, que lo tienen anotado, ¿saben cuándo es? El 23, dentro de dos sábados, os esperamos a todos en Arguedas con un plato de arroz, siempre hay un plato de arroz y yo creo que nos lo pasaremos muy bien, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Algo, una pequeña descripción, ¿en qué consiste? Hombre, hay en nuestro mercado de producto local y ecológico, que es algo que nos gusta tanto en agroalimentario como en artesanía. Hay una serie de actividades de animación y luego pues la degustación con los concursos del arroz, una degustación que decimos para 1.500, pero estamos dando por encima de 2.000 raciones de arroz. Y un rato bueno, que también, entre otras cosas, vamos a saber quién es el ganador del mejor encierro del estrecho del año 17. Pues todo eso pasará el sábado 23 de septiembre. Hasta entonces, le agradecemos muchísimo a Fernando Mendoza sus palabras y cómo no, invitamos a todo el mundo a que se acerque a Santa Cara hoy y al Día del Arroz a Arguedas. No podéis faltar, ni aquí hoy a Santa Cara ni el 23 a Arguedas. Muchas gracias, Fernando Mendoza. Muchas gracias. Dentro del plan de acción que se está llevando a cabo por el consorcio EDER, la palabra Bardena salía un montón de veces. Pues bien, el gerente del consorcio EDER, don Abel Casado, también está presente en este día en el que entendemos, pues bueno, que está disfrutando de ver a tanta gente conocida y poder conversando con todos ellos. Abel Casado. Pues buenos días, esto es una maravilla, está muy bien montado, yo creo que es lo que debe ser, difundir lo que tenemos, y Bardenas es un recurso para toda la ribera de primera magnitud, que hay que ponerlo en valor y aprovecharlo. Y pues contento de estar aquí porque la verdad que está muy bien. Hablando, te veíamos también hablando con alcaldes, en fin, estamos ya en el mes de septiembre, escuchamos también las palabras de Neko Larrarte cuando casi al empezar el verano decía, bueno, pues en septiembre volveremos, estamos ya. Pues sí, estamos en septiembre y ya hemos vuelto. Yo creo que ahora hay que afianzar, consolidar los pasos que hemos ido dando y mirar para adelante. Hay que lo que hemos proyectado, hacerlo realidad. Van a ser meses intensos de trabajo en los que su equipo desde el consorcio EDER pues es consciente de que lo tiene que sacar adelante sí o sí. Agradecías, recordamos en tu discurso también hace unos cuantos meses, el compromiso que has visto en las trabajadores y trabajadoras del consorcio EDER, y entendemos que sin ellos va a ser complicado sacar eso adelante, para también que todas las localidades entiendan que este paso es necesario sí o sí. Sí, sí, yo creo que el equipo de EDER ha demostrado compromiso con la nueva etapa, proyección hacia adelante. Yo creo que han asumido esos objetivos y yo creo que hay que estar satisfecho de lo que están haciendo. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que ver son los resultados después. Las fechas, los plazos, ¿qué podemos decir? ¿Alguna fecha en concreto, Abel Casado? Bueno, pues con la estrategia queremos a finales ya de octubre cerrarla, aprobarla desde el consorcio, entre todos los agentes. Bardenas, la comunidad, es uno de esos agentes y forma parte del consorcio, ha adquirido también compromiso, participando en las tareas que estamos haciendo. A partir de octubre yo creo que entra un periodo muy bonito en el que van a coincidir la puesta en marcha del plan de turismo comarcal, que lo hace EDER, y la puesta en marcha del plan de Bardenas, tan esperado y tan comentado, que también se va a poner en marcha a partir de entonces. Yo creo que es una buena ocasión para empezar ya a pedir resultados, ya que los vayamos viendo entre todos. Agradecidos de sus palabras, don Abel Casado. Gracias a ti, Paul. Día de las Bardenas, ya ven, muy con muchas personalidades, varias personas que se han acercado hasta este día que se está celebrando en Santa Cara. Así es, muchas personalidades que no han querido perderse este día y los tenemos todos aquí en Radio Tudela en directo. Desde el 96.0 pueden seguir en directo este importante día para todos los pueblos que forman parte de la comunidad de Bardenas. Es un día especial en el cual se quiere recalcar todas las maravillosas cosas que tenemos en las Bardenas y que pueden que pueden vivirlas si se acercan. Y no pueden perderse hoy Santa Cara con esos actos que, como estamos recordando, desde las 12 menos cuarto aproximadamente pueden estar disfrutando. Nos hemos quedado en las 2 y media con esa entrega de galardón al Bardenero Mayor 2017 con la comida popular en el Polideportivo Municipal de Santa Cara. Recuerden, para los más pequeños, de 4 a 7 de la tarde, hinchables, en el patio del colegio. A las 4 y media, la sobremesa musical a cargo del Mariachi Imperial Elegancia Mexicana. Y a las 6 de la tarde hasta las 7 y media, encierro de reses bravas por el recorrido habitual con la ganadería de Ustarroz. Y de 6 y media a 7 y media, vacas en la plaza con la ganadería también de Ustarroz. Y como no puede faltar, a las 8 de la tarde la ronda con la charanga y la comparsa de gigantes y cabezudos de Santa Cara, para llegar a las 9 y media con el fin de fiesta, con el toro de fuego y ese fin de fiesta tan esperado, como decimos, a las 9 y media de la noche. Continuamos ahora desde allí con nuestros compañeros Paul Carcavilla y Carolina Álvarez, que nos traen muchos más protagonistas en esta mañana de 10 de septiembre. Olga Risueño, concejal de Agricultura y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Tudela, también está presente en este Día de Bardenas. Olga, pues entendemos que con personas de Bardenas te encuentras muy a gusto y que te ha apetecido aceptar esta invitación como localidad también concozante. Sí, yo creo que es uno de los grandes signos de identidad de esta zona, ¿no? La Bardena en toda su amplitud, o sea, en todos sus usos y en todas sus tradiciones, que estos días demuestran que hay que seguir intentando entre todos que no se pierdan e incluso que se recuperen muchas de ellas. Ya que estamos hablando de agricultura, dentro de todas las temáticas que nos encontramos en Tudela, todo lo que es la gestión de la caza, ¿no? De cómo se está realizando, de la problemática con el conejo, algo que está incidiendo muchísimo en otras localidades. ¿Qué podemos hablar de lo que sucede en Tudela? Bueno, yo creo que independientemente de que cada uno tiene su opinión, claro, yo defiendo la nuestra. Creo que el hecho de que la gestión se haya llevado por el ayuntamiento es mejor, creo que además es la tendencia en otros ayuntamientos, cada vez hay más ayuntamientos en la Ribera, pero bueno, independientemente de la gestión, creo que es evidente que hay un problema con el conejo, pues por varias causas. Está claro que tenemos una agricultura pues muy potente, pero al final pues tenemos también un gran campo de alimentación para los conejos y es complicado. Yo ahí creo que tiene que ser un esfuerzo común de agricultores, de cazadores, de administraciones, y que el Gobierno de Navarra además tiene que también dar un apoyo, y en eso estamos intentando que se involucren. Cuando hablas de que se está intentando, entendemos también que ha habido alguna reunión y que en los próximos meses va a haber algún tipo de respuesta. Sí, bueno, el Gobierno de Navarra ya ha establecido grupos de trabajo, sí que ha habido reuniones, hubo una en Ribaforada en la que hablaron un poco de la situación que había. Se establecieron grupos de trabajo y creo que es el momento de ahora, después de la vuelta de verano, de retomar esos grupos de trabajo y empezar entre todos a intentar dar una solución. Otra de los temas, que lo decía también los agricultores, hablaban de la problemática también de la autopista, porque lógicamente la autopista no tiene la gestión ninguno de ellos, y debajo de la autopista es donde también se está empezando a ver que los conejos se esconden ahí y ahí poco pueden hacer. Claro, hay zonas, pues autopistas, las infraestructuras de ferrocarril, que son zonas en las que no podemos intervenir, y entonces claro, hay un montón de cados, los conejos se refugian ahí y es mucho más complicado. Para ahí pues tenemos que intervenir también desde Carreteras de Navarra, tenemos que intervenir también desde Adif, o sea, entre todos hay que hacerlo, sí. Hay cuestiones los próximos meses que se tendrán que ver la solución que se va a tomar. De momento, Olga Risueño, concejal del Ayuntamiento de Tudela, disfrutando en este día de Bardenas en Santa Cara, que se está pareciendo la localidad. Pues bien, además tengo que decir, aunque no debería, que no había estado nunca en Santa Cara, sí que había estado en otros sitios de la zona, pero no aquí. Y bien, la verdad es que bien, acabamos de llegar, pero seguro que va a ser un día estupendo. Muchas gracias. A ti. Protagonistas en este día, jornada de Bardenas, se lo estamos contando en la sintonía de Radio Tudela. Y ustedes también lo están pudiendo ver también en imágenes. Carolina Álvarez también en las diferentes redes sociales, Twitter y Facebook. Y como no, nuestra compañera Ana Laura Álvarez, saludos desde aquí. Continuamos. Saludos, compañeros, gracias por este excelente trabajo que estáis realizando desde Santa Cara con todas estas personalidades que se han ido acercando a nuestros micrófonos para contar sus impresiones y para que nuestros oyentes lo puedan vivir y experimentar de una manera mucho más intensa. Nos encanta poder estar allí en Santa Cara con todos ellos y continuamos, como decíamos, tenemos más protagonistas en esta mañana del Día de las Bardenas. Hay diferentes artistas por las calles del Día de Bardenas. No sé, con un personaje ciego nos estamos encontrando. ¿Cuál es su nombre, caballero? Yo me llamo Zacarías, encantado. Zacarías, ¿qué nos puede contar, Zacarías, pues, este día? Pues que me ha tocado aquí estos dos, que me están trayendo por el camino a la amargura, porque uno es mudo, la otra es sorda y no vean los gritos que pegan. Uy, que me he dado con el micro. La paciencia que hay que tener, Dios mío. A este me tocó una casa en una caseta de la casito. ¿Qué? Que no lo quería ni el del kiosco lo quería. No oigo nada. Mejor, para lo que hay que decir. No oigo nada. A ti no sé ni dónde te hemos encontrado, se nos ha sumado así al carro. Este era mi lazarillo y no vea, la de carro. Digo, ciego vino. Ciego de vino. Si anda, pasa que te. ¿Dónde hay vino? Busca el vino, busca el vino. Pues busca vino y trae para mí. ¿Qué vino? ¿O no vino? La santa paciencia que hay que tener en este mundo, Dios mío. Vaya lo que me han mandado aquí, vaya lo que me han mandado. Aunque sea meridiana. Pero ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? Pues yo voy de pueblo en pueblo a contar historias y este pues me hace de lazarillo. Aunque no vea el cachondeo que íbamos con él. Y ahora pues vamos a contar una historia aquí a las personas de este pueblo. Una historia típica, tradicional del Pirineo, que es una historia del Olencero y su mujer, la Maita Garri. Vamos a contar esa historia para que todo el mundo que nos quiera escuchar, que nos escuche y nos vea, si pueden verlo, que no sé dónde está el micro. Pues ahora mismo la vamos a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Buenos días, tengan. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Radio Tudela es radio, lo siguen escuchando en esta sintonía, la del 96.0, la de radiotudela.com y tudelahoy.com. Han podido ver todos los personajes que se han acercado hasta allí porque, como saben, hay una degustación desde la 1:15 de productos típicos en la Plaza de los Arcos y tienen un mercado artesanal desde las 11 de la mañana instalado por todas las calles del pueblo que pueden estar disfrutando. Como saben, pueden seguir también este día en imágenes a través de nuestras redes sociales Radio Tudela, Tudela y también en Twitter @RadioTudela. Pueden dejar sus comentarios o todo lo que puedan estar viviendo si están allí en Santa Cara, que nos encantará poder interactuar con todos ustedes, queridos oyentes, de todo lo que están viviendo y experimentando en esta mañana. 10 de septiembre, Día de las Bardenas 2017. No se lo pueden perder. Acudan a Santa Cara, que no se lo cuenten y que lo puedan disfrutar. Y si no pueden ir, pueden vivirlo en directo aquí con nosotros en Radio Tudela. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara, desde las 9 de la mañana con encierro matutino, hinchables, almuerzo, mercado artesanal, degustación de productos típicos, gran exhibición de paracaidismo a la 1:30 del mediodía, entrega del galardón Bardenero Mayor, sobremesa musical, vacas por la tarde y ronda de gigantes. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara. Así es, día especial de las Bardenas 2017, Bardenas Reales 2017, que como han estado escuchando aquí en Radio Tudela, les estamos contando todos los protagonistas que se han acercado hasta Santa Cara, esta localidad que forma parte de esos pueblos congozantes de las Bardenas y que, bueno, pues que nos están contando todo lo que están viviendo, el importante momento y todos los proyectos y planes que tienen para las Bardenas, este escenario natural que tanto nos gusta a toda la ribera, tanto baja como alta, y nos encanta poder estar aunando todos los pueblos de estas localidades para poder vivir pues las fiestas y los proyectos que entre todas las comunidades están intentando desarrollar en las Bardenas Reales. Como saben, hemos tenido al alcalde de la localidad de Santa Cara, concejal de Cultura, también alcalde de Tudela, concejal de Bienestar de Medio Ambiente, como Olga Risueño, y seguimos con muchos más protagonistas también. Más actualidad, les dejamos con un poquito de publicidad y vamos a ir escuchando todo lo que va ocurriendo allí en Santa Cara. Es Radio Tudela 96.0 FM. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara, desde las 9 de la mañana con encierro matutino, hinchables, almuerzo, mercado artesanal, degustación de productos típicos, gran exhibición de paracaidismo a la 1 y media del mediodía, entrega del galardón Bardenero Mayor, sobremesa musical, vacas por la tarde y ronda de gigantes. Día de Bardenas 2017, este domingo 10 de septiembre en Santa Cara. Y continuamos en esta mañana con este día especial de las Bardenas Reales 2017. Y ya, como saben, han comenzado este día importante. Empezaba a las 8 de la mañana con las dianas, el encierro, los hinchables, el almuerzo popular, el mercado artesanal, que pueden estar disfrutando desde las 11 de la mañana. A las 11 y media la recepción de las autoridades, a las 12 la misa y ese cohete anunciador del principio de estas fiestas. Degustación de productos típicos a partir de la 1 menos cuarto en la Plaza de los Arcos. Y esa importante exhibición de paracaidismo a la 1:30 a cargo del escuadrón de apoyo al despliegue aéreo en el campo de fútbol. A las 2:30, importante entrega del galardón Bardenero Mayor 2017, que este año será título póstumo a Julián Isla, recientemente fallecido, y en el Polideportivo Municipal de Santa Cara será este evento. Y como decimos, más protagonistas que se han acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela aquí en el 96.0. El día de Bardenas, 22 localidades con gozantes. Conocemos más que Duda Cava los de más de la Ribera, que nos toca hablar con ellos. Como por ejemplo está el presidente de la Peña Fustiñana, Mauricio Morales. Buenos días, menudo día hoy que estáis aquí echando una mano, ¿no? Por lo que te veo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, todos los años venimos a echar una mano cuando es el tema del almuerzo, de las migas y a chistorra y tal. Y bueno, a mí como me gusta, ya sabes, un poco el tema del guiso, pues aquí estoy. Dentro de los guisos, que hemos podido verlos en infinidad de ocasiones en Fustiñana, en esta ocasión nos vamos a encontrar también con un queso. Habéis hecho la chistorra, en fin, como siempre la colaboración y que haya pocas personas mandando, el resto obedeciendo, ¿no? Obedeciendo, así es. Siempre hay en todas las cuadrillas, así en el tema del guiso, pues uno tiene que llevar la voz cantante porque si no, pues sería un poco desorden, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien organizado. Está un día bueno, creo que nos va a respetar un poco la lluvia y lo estamos pasando fenomenal. Oye, ya que estamos hablando con el presidente de la Peña Fustiñana, ¿qué esperanzas tiene para este año Mauricio Morales? Bueno, pues este año lo que se va a intentar es mantener la categoría, porque la verdad es que se han dado mucha gente de baja, mucha gente veterana, y el equipo pues es muy joven, este año es muy joven, a ver lo que nos aporta la juventud, esperemos que mantener la categoría sin más. Además también con un entrenador también novedoso, no le había tocado dirigir equipo senior, hablamos de Pepillo. Sí, de Pepillo, de Javi. El año pasado entrenó al juvenil del Cortés y la verdad es que es un chaval fenomenal, nos gustó como su planteamiento, lo que nos presentó antes de ficharlo. Y la verdad es que estamos muy contentos con él. Esperemos que los resultados nos acompañen y que el balón entre a gol y adelante. ¿El inicio de la temporada? Bueno, bien. Hemos ganado 2 partidos, hemos perdido 1. Y estamos hablando pretemporada. En la pretemporada, exactamente. La temporada comienza. Porque el sábado vamos a Mendavia. El sábado día 16 creo que vamos a Mendavia y empezamos ya la liga. A ver si sea también las botas estos jóvenes y nos dan alegrías. Muchas gracias, Mauricio Morales. A vosotros, gracias por estar con nosotros. Día de las Bardenas, hoy también representantes de Fustiñana, el presidente de la Peña nos hablaba también de todos los actos que estamos pudiendo disfrutar en esta jornada de domingo. Jornada de domingo desde Santa Cara, este día de las Bardenas, y recordar que desde las 8 de la mañana han comenzado este día importante y van a poder disfrutarlos todos los que se acerquen hasta las 9 y media de la noche. Y recordar a todos nuestros oyentes que todos los pueblos con gozantes, como bien decía nuestro compañero Puel Carcavilla, son 22. Y tenemos Tudelar, Gueras, Valtierra, Cadreita, Valle del Roncal, Valle de Salazar, Caparroso, Carcastillo, Buñuel, Cabanillas, Mélida, Villafranca, Monasterio de la Oliva, Corella, Milagro, Fustiñana, Santa Cara, Cortes, Marcilla, Peralta, Funes y Falces. Estos 22 pueblos forman parte de, bueno, que son congozantes de las Bardenas, pueden disfrutar de diferentes pasos que en ellos existen. Como saben, la comunidad de Bardenas es una comunidad que se forma y se abastece de estos 22 pueblos. Y para conocer un poquito más la historia, deben acercarse a estas localidades y en este día tan especial, pues pueden aprovechar para saber más acerca de las Bardenas reales. Como siempre decimos, es escenario natural que podemos disfrutar todos los riberos y todas las riberas aquí en Tudela, como hemos dicho, en Valtierra, en Cabanillas y en muchas más localidades. Recordar también, se nos ha recordado desde aquí, los eventos que van a tener lugar en las Bardenas el próximo domingo, día 17, ese paso, esa transhumancia tan bonita y tan especial desde el Valle del Roncal, esas ovejas que van a bajar y van a pasar por este paso el próximo domingo 17. También nos recordaban todos los demás pueblos congozantes de las Bardenas que también tienen muchísimos actos en Tudela, esas fiestas de la juventud que comenzarán el viernes 15 con ese concierto del Drogas, polémico concierto, pero que sin duda va a ser todo un éxito. Y también nos recordaba el alcalde de Arguedas que el próximo día 23, sábado, va a estar el Día del Arroz, que van a poder acercarse a la localidad para degustar un buen arroz. Y como saben, pues la historia de las Bardenas pues nos lleva hasta la ocupación romana y como no la reconquista, después de que el Reino de Navarra del Norte pues tomara posesión de esta zona, pues lo que hizo fue beneficiar a diferentes localidades y dar la posibilidad desde el Roncal poder darles la posibilidad de poder disfrutar de estos impresionante escenario natural, que ha sido pues uno de los lugares más emblemáticos históricamente hablando de nuestra comunidad. Así que continuamos en esta fiesta de las Bardenas con todos los pueblos congozantes y nos vamos directamente hasta Santa Cara con más protagonistas aquí en Radio Tudela. Una de las asociaciones más importantes que representa Bardenas es la Asociación de Pescadores y Cazadores. Vamos a poder hablar con un componente de esta asociación. Su nombre, por favor. Luis Muro. Luis Muro, ¿de dónde es usted? De Tudela. De Tudela. ¿Y qué podemos hablar de esta asociación? ¿Cuántos la componen? Pues aproximadamente ahora alrededor de entre 250 y 300 estaremos. Y llevamos ya más de, creo que el año pasado hicimos 25 años. Hoy habéis querido realizar también un trabajo porque se apetece colaborar. Hemos visto también el aperitivo que habéis preparado, es almuerzo con chistorra. En fin, ¿en qué consiste vuestra labor hoy aquí, en este día? Nuestra labor a lo largo del año, aparte de velar pues un poco por el medio ambiente de Bardenas y por el buen funcionamiento como asesores en materia de caza y pesca de Bardenas, pues participar en las fiestas que organiza la comunidad, entre ellas esta, la fiesta principal de la comunidad, y nos encargamos, pues digamos, de la intendencia y de las labores propias de trabajo, de preparar los almuerzos, pues tanto las migas como la chistorra, el queso, luego a la hora de la comida organizar las mesas y todo ese tipo de cosas. Un poco la intendencia corre a nuestro cargo y la organización. Es curioso que dentro de un desierto exista caza, ¿no? Pues sí, caza y pesca, y ya no solo dentro de un desierto, sino si atendemos a los conteos y la parte de Bardenas que, digamos, más condiciones reúne, o por lo menos donde los muestreos de caza dan pues más conejo, más liebre y más perdices alrededor del polígono de tiro. ¿Y eso a qué se puede deber? Pues yo creo que, a pesar de lo que la gente pueda pensar y de que muchos estén en contra del polígono y de los militares, pues es un espacio natural en el que la mayoría del tiempo están muy tranquilos, salvo los días que y han hecho de ese su medio de cría y su medio de vida. Hoy, celebrando el Día de Bardenas, vemos hay algunos que están han trabajado mucho, les vemos con... Pues como diciendo que aquí... Están descansando un poco, sí, antes del reparto del queso, porque se salió de Tudela a las 7 de la mañana. A las 8 estaba aquí, se estaba preparando ya todo para comenzar. Y eso pues supone un esfuerzo, claro que sí. Y Santa Cara, que cómo nos ha recibido a todos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que hay un buen ambiente, a pesar de que el día ha salido pelín lluvioso al comienzo de la mañana y luego se ha ido arreglando poco a poco. Ahora la temperatura más agradable y estamos todos aquí en la plaza reunidos y esperando pues a que las autoridades salgan de misa y poder hacer el reparto del queso para tomar el vermucito y luego ya relajarnos un poco y después hacia las 3 a comer. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Palabras de un componente de esta asociación, como han escuchado, más de 260 socios los que la componen hoy también aquí, representados en este Día de Bardenas en Santa Cara. Va a haber actividades durante toda la jornada, así que si le apetece, se puede acercar. Así es, que no se lo cuenten, acérquense hasta Santa Cara y disfruten de este día especial con la multitud de actos que han preparado pues desde la comunidad de Bardenas para disfrute de todos los pueblos congozantes y de los que no lo son, que también puedan acercarse y disfrutar de este importante día. Continuamos con más protagonistas, con más personas que se han acercado hasta Santa Cara para conocer de primera mano todo lo que están viviendo allí en la localidad. Como hablamos, el Día de Bardenas tiene también unos puestos tradicionales en los que se pueden adquirir diferentes productos. Pues uno de ellos tiene que ver con los alimentos de las ovejas. ¿De qué estamos hablando? Pues del queso. Y vamos a poder conversar con uno de los puestos. ¿Su nombre, caballero? John. John, ¿desde dónde vienes? ¿Qué nos cuentas? Venimos de Uztarroz, de una quesería familiar que tenemos allá en la entrada al pueblo, o sea, bueno, venís de visita. Y nada, pues celebrando un poco el Día de la Transhumancia, pues eso, de visita aquí, a Santa Cara. Oye, ya que estamos hablando de que estáis en Uztarroz, de que es una empresa, entendemos que familiar, cuéntanos un poco, ¿quiénes la componéis, cómo os organizáis, cómo trabajáis? Esto empezó pues hace 2 generaciones, desde mi abuelo, y nada, pues se mantiene un poco como empezó sus principios. Tenemos nuestras ovejas, elaboramos nuestro queso de manera artesanal, tradicional, de forma respetuosa con el medio ambiente, y nada, principalmente pues lo comercializamos en este tipo de eventos y así, un poquito más al por mayor, aunque somos una producción pequeña, entonces sobre todo venta directa al cliente, sin intermediarios, es lo que intentamos hacer. ¿Cuántas personas estáis trabajando en estos momentos? Poco, la familia, 5. Muy bien, bueno, pues que se os ve con mucha alegría, un producto... En la radio no se huele, se puede ver las imágenes y con esa va a ser con la que nos quedemos. Bueno, pues lo recordamos, ¿tenéis página web, algún medio de contacto? Sí, pertenecemos a la cooperativa de alimentos artesanos, la Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra, y la página es reinoartesano.com, y ahí vendemos tanto nosotros como el resto de artesanos que pertenecen. Pues mucho gusto y muchas gracias. Vale, igualmente. Gracias. Seguimos conociendo a más puestos y nos vamos a acercar a un puesto que tiene que ver con los fardalejos. Vamos a poder conversar con Yolanda Torres Escalona. Yolanda, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues que nos decía nuestra compañera Carolina Álvarez que eres tú propia la que realiza estos alimentos. Sí, soy yo la artesana de La Rioja, exactamente de Rincón de Soto, y los elaboro yo. Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Pues esto es un hojaldre que va relleno de almendra, es todo frito, se hay que estirar el hojaldre, tipo empanadilla, aunque la gente dice, jo, parece una empanadilla, ¿no? Pero luego se le echa el azúcar glass y queda más adorno, más bonito. ¿Te dedicas profesionalmente a esto? Sí, tengo mi obrador en Rincón de Soto, soy yo lo que los hacemos y luego tenemos una distribución a nivel local y comarcal. ¿Y de dónde salió la idea? Pues la idea, esto es típico de la zona de Arnedo, ya que la abuela fue la que nos enseñó y la receta es auténtica sin ningún tipo de conservantes ni aditivos. Por lo tanto, entendemos que la escuchaste y te quisiste lanzar. ¿Hace cuánto tiempo llevas y qué nos puedes decir? Mira, llevo ya 25 años que llevo haciéndolos y a los mercados hasta ahora no había salido y ahora me llevo unos años ya lanzándome al mercado, que la gente pues nos conozca. ¿Y la experiencia? Bueno, la verdad que es bonito. Pues lo que vamos a hacer es recordarlo. Yolanda Torres Escalona, es como se llama. Si quieren acercarse, Rincón de Soto, ahí la encuentran. Y un teléfono 941 14 15 97. Muchas gracias, Yolanda. Pero qué buenos están. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Y desde aquí ponemos el punto final a esta retransmisión del Día de Bardenas. Recuérdenlo, que si les apetece todavía están a tiempo de acercarse. Nosotros lo que les hacemos es invitarles a que se acerquen a Santa Cara, a que vivan esta tradición, la tradición del Día de las Bardenas, en la que el próximo domingo también les acompañaremos en el Día del Paso. Aquí, en Radio Tudela Radio, también lo viviremos. Una persona con mucha importancia en la comunidad de Bardenas durante muchos años. Hablamos de José Antonio Gallarre, que hoy también ha querido acudir a la cita, como no podía ser de otra forma. Gallarre, buenos días, y entendemos que día de celebración hoy para todos los bardeneros y bardeneras. Bueno, la comunidad de Bardenas se jacta de esas cosas. Siempre es un día especial para el Día de la Comunidad, ya que están tan distintos todos los pueblos, celebrarlo hoy en Santa Cara. Hay que agradecer al presidente y a la organización lo bien que se están portando. Hoy también va a ser un día muy emotivo en el que va a tocar a muchos corazones. Será justamente el momento después de la comida, cuando la Asociación de Cazadores y Pescadores nombre Bardenero Mayor, el título póstumo, a Julián Isla, que recogerá el premio su familia. Es un honor que Julián Isla se merece todo, porque ha sido un presidente extraordinario, un compañero especial y un buen amigo. Julián, gracias por lo que hoy nos has hecho en conjunción con todos los pueblos. Hablamos con José Antonio Gallarre, con quien nos va a apetecer, que duda cabe, conocerle más en profundidad. Para todas las personas que no lo conozcan, pues bueno, son muchos los años de su trayectoria política, fustiñanero, conocedor de la Bardena, y tiene muchas historias que compartir. Así que vamos a ver si esta temporada es la que podemos describir un poco las raíces de José Antonio Gallarre a los oyentes de Radio Tudela. Tú sabes perfectamente, Paul, o Paul, como te quieras, que la vida ha sido muy dura, han pasado muchas cosas, pero institucionalmente la comunidad de Bardenas hoy está en vanguardia de muchas instituciones navarras. Creo que hay que seguir su ejemplo y unir voluntades para que todo siga como se empezó y siga como está siendo ahora. Como curiosidad, por hacer un pequeño inciso, ¿no? Nos situamos en el primer viaje que realizaba para hablar con las personas que en este momento han decidido que Bardenas Reales sea una reserva de la biosfera. Es algo que no existía y que de repente se dijo, oye, ¿y por qué no puede ser? Pues ahí estuvo José Antonio Gallarre. Bueno, la reserva de la biosfera, yo mismo no sabía ni qué quería hacer esto. Pero sinceramente, después de buscar informes, de conocer gentes, de hacer viajes y de comprar voluntades, no con dinero, de comprar voluntades, se llevó la institución a que sea parque natural y reserva de biosfera. Parque natural lo recuerdo perfectamente cuando lo aprobó el Parlamento de Navarra, pero el Comité MAD fue quien aprobó reserva de la biosfera en París. Y eso pues es histórico y hay que decirlo. Cuando hablamos de comprar voluntades no con dinero, ¿qué quería decir? Bueno, pues haciendo muchas gestiones ante los órganos oficiales, Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y, cómo no, el Ministerio de... ¿cómo se llama? Otro de los ministerios. Pues José Antonio Gallarre, que nos encanta saludarle, nos encanta verle con esa energía, y vemos cómo está saludando a muchos amigos, amigas. Que se están acercando aquí, y entendemos que es un gran día para usted hoy. Bueno, para mí, yo creo que es para la comunidad de Bardenas y para que todos aquellos que de alguna forma se sienten bardeneros, no en la palabra peyorativo de hace 50 años, que cuando ibas por los campos de fútbol te decían, bardeneros, cabrones. Hoy la cultura ha cambiado, la gente también, por eso es necesario que existan estas organizaciones que controlen todo y que la fiesta de Bardenas, en honor a Julián Isla, sea un éxito como está siendo. Muchas gracias. Poner unos cargos. Vamos a seguir conversando con más protagonistas. Hablábamos ya con la Asociación de Cazadores y Pescadores, pues ahora vamos a poder hablar con su presidente, con don Vicente Uriel, que lo conocimos de su época de profesor en el Instituto Bardenas de Cortes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues día hoy intenso para toda vuestra asociación, sobre todo por la colaboración que os gusta realizar. Sí, es especialmente intenso, bueno, todos los años el Día de la Comunidad para nosotros es un día muy especial, pero este año quizá tiene una connotación especial por los vínculos que teníamos con Julián, a quien vamos a entregar a su viuda, en este caso, los atributos que lo acreditan como Bardenero Mayor. Algo que va a engrandecer más, si cabe, este galardón, porque al final estamos hablando de un compromiso con una calidad humana, en fin, pues que se nos acaban los adjetivos calificativos para describirle. Sí, efectivamente, hasta ahora hemos tenido siempre la suerte de que con el título Bardenero Mayor hemos intentado honrar a alguien y hemos tenido la fortuna de que además siempre nos ha honrado a nosotros. El caso de Julián es especialmente llamativo porque, independientemente de los muchísimos atributos que te habrán ido desgranando seguramente con la gente con quien has hablado, yo tengo que afirmar que sobre todo Julián Isla era un buen hombre, una buena persona y un extraordinario amigo de los cazadores y pescadores bardeneros. En este momento, don Vicente Uriel está jubilado. Estoy jubilado desde hace 3 años, lo que no quiere decir que estoy estático. Hago cada vez más cosas, pero sin agenda y sin prisas. ¿Y en qué invierte su tiempo, mayoritariamente? Bueno, pues tengo tres tipos de compromisos. El primero, después de 35 años de haber estado comiendo solo la comida que había preparado mi mujer la víspera, ahora en casa se come a las 2, mi mujer y yo, con la comida recién hecha por mí. Hoy también está presente en este Día de Bardenas don Carlos Irujo, que es el presidente de los cazadores de Navarra, que se ha querido acercar también a este día. Sí, buenos días. Soy presidente de la Asociación de Cazadores Navarros, ADECANA. Dentro de esta asociación nos decían también José María Gravante, presidente de Bardenas, que dentro de 2 semanas, hablamos 23, 24 creo que cada el fin de semana, va a haber un encuentro de cazadores de toda España en Navarra. Sí, el segundo encuentro nacional de cazadores está organizado por Bardenas Reales de Navarra y la Asociación de Cazadores Ascapegar. También por UNAC, que es la Unión Nacional de Cazadores a la que pertenecemos, y el año pasado fue el primer encuentro, y con por Juvenex, que es la asociación nacional que hay de jóvenes cazadores. Va a venir mucha gente de toda España y creemos que va a ser un éxito. ¿Y cómo va a estar organizado? ¿En qué consiste? Pues en principio hay 3 días con todo tipo de reuniones, de charlas, visitas a Bardenas. Yo creo que va a ser muy interesante porque además desde Bardenas todo este tipo de temas se organiza siempre muy bien y yo creo que va a ser un éxito. Nosotros como Asociación Navarra de Cazadores colaboraremos todo lo que podamos. Dentro de los cazadores nos apetecía también abordar un tema. En los ayuntamientos nos encontramos con 2 posibilidades. Que el coto sea gestionado por el ayuntamiento, que contrata al guardia de caza, o bien que una asociación de cazadores sea la que gestione el coto de caza. Al respecto, Carlos Irujo, ¿algo que decir sobre las 2 posibles actuaciones? En Navarra hay 3 posibilidades de hacer los cotos. Adjudicación directa, bueno, primero que sea el propio ayuntamiento el que lo gestione, que suele ser las menos veces. Vamos, generalmente en Navarra, sobre todo en el sur de Navarra, en la ribera, y en el norte, es adjudicación directa a la sociedad local de cazadores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues de los problemas que hay, el problema que hay es que la problemática, por ejemplo, del conejo, de los daños, es una de las problemáticas más grandes que tenemos, que son los daños a la agricultura y los daños producidos por la fauna cinegética en las carreteras. Entonces, lo que yo entiendo es lo que desde ADECANA estamos trabajando mucho, por ejemplo, el ejemplo de Cortes, que lo que se hizo fue ese coto se tuvo que cerrar por el exceso de conejos y que no podían los cazadores con ellos, y al final lo que se ha hecho un entente entre Ayuntamiento, Gobierno de Navarra y cazadores y agricultores, y todos en conjunto trabajar. Es un tema que se puede solucionar, pero no se puede hacer lo mismo en todos los cotos, sino lo que tiene que haber es una... Cada término municipal tiene una problemática diferente y lo que hay que hacer es un traje a medida y que en colaboración entre todos se pueda arreglar. Prueba de ellos es lo que está pasando en este coto, que se cerró 2 o 3 años y lo han vuelto a abrir, pero con unas condiciones de colaboración entre todos, porque si no los cazadores no querían volverlo a coger. Las cuestiones problemáticas, ¿por qué hablamos que es problemático? Bueno, pues porque el año pasado, durante el mes de octubre, los conejos hicieron por tierra la siembra, por ejemplo, en Cascante. Nos decían que hectáreas, hectáreas y hectáreas. Y como en Cascante, también en otras localidades, que conejos se había comido la siembra. Pues sí, en Cascante al final el coto Al final el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido cogerlo directamente, su alcalde, con nosotros está colaborando y nosotros ayudándole todo lo que podamos, y realmente con la sociedad de cazadores y con todas las entidades implicadas, sobre todo con los agricultores y con todos. Fundamental en el conejo es la prevención, ¿eh? Porque no ir luego ya cuando están los daños y tener que pagar o no pagar. Lo que hay que hacer es, es un tema difícil, ¿eh? Pero con colaboración entre todos desde el principio y se puede solucionar. Lo que pasa es que hace falta el trabajo de todos y la colaboración. Pues Carlos Irujo, qué profesión la de la caza, ¿eh? Que además ponéis dinero. Es algo que tenéis que hacerlo, porque cuando hablamos con algunos cazadores es una situación incómoda, porque le decían, no, pero es que tenéis que ir a cazar. Y los agricultores les decían a los cazadores que además tienen que gastar de su dinero para comprarse el diferente material para realizar ese servicio, que lo hacen porque les gusta, pero qué duda cabe que es necesario, porque sí. Si no se hace, algo lo tiene por que hacer, supuesto, como por ejemplo está sucediendo con localidades, como has dicho, como la de Cascante o como la de Ribaforada también, que hace poco también se incorporaba ese guardia de caza. Y luego está el tema de las tarjetas, que algunos que las dan gratuitas, otros que las venden, las tarjetas de caza. Pues sí, realmente en este tema, en el momento en que se convierte, una cosa es una afición y otra cosa es cuando se convierte en una obligación. Porque es que de día, de noche, discusiones con todo el mundo, al final los cazadores somos la solución del problema, la solución del problema. Y lo que no se puede hacer es de que encima que somos la solución del problema se nos haga pagar los daños, se nos haga pagar todo. Realmente yo creo que es un tema que tiene solución, pero que además los cazadores, como estamos diciendo, somos la solución, no somos el problema. Gracias por haber estado en este directo, bueno, que lo emitiremos mañana lunes, pero estamos hablando con don Carlos Irujo, presidente de la Asociación de Cazadores, que también, como ya estamos hablando, el próximo fin de semana no, sino el siguiente será ese encuentro que se dará cita en la Ribera de Navarra con jóvenes cazadores, que no hay tantos como nos parecen. Pues sí, cada vez hay menos jóvenes cazadores y lo que necesitamos es una renovación, porque la media de los cazadores de Navarra hay muchísima gente, 50, 60, 65 años, y realmente somos fundamentales. ¿Qué pasaría si dejáramos de cazar? Por ejemplo, ¿qué pasaría si dejáramos de cazar los jabalís? Un solo año, ¿eh? En Navarra hay unos 17.000 jabalís. El gobierno de Navarra con el canal de Navarra ha traído a todo el centro y sur de Navarra el agua, ha traído todos los regadíos, ha traído muchísimos jabalís, que encima tenemos que pagar los daños. ¿Qué haríamos si dejáramos de cazar eso o dejáramos de cazar los conejos? Esto sería la debacle. Se comerían todo y provocarían todo tipo de accidentes, muchísimo más que lo que hay ahora. La claridad de Carlos Irujo, lo volveremos a escuchar en la sintonía de Radio Tudela Radio. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a vosotros.